RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Contentísimos porque hoy sí nos acompaña Jason Maldonado, que regresó finalmente de México. Y les saludamos como siempre a Isabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos por telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire o enterarte de qué viene la próxima semana. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos por Twitter en @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy escuchando el tema Come Into My Life de Randy Crawford, cantante de rhythm and blues estadounidense que naciera el 18 de febrero de 1952, considerada como una leyenda viva de la música popular negra. Ya tenía un incontable número de éxitos musicales en su haber, pero su boom estalló precisamente cuando Quentin Tarantino utilizó uno de sus temas para la película Jackie Brown. Sabroso tema. Es una cantante que tú la escuchas y te provoca ponerte a bailar. Sí, sin duda alguna. Estupenda canción, estupenda selección para hoy domingo 24 de febrero. Efemérides de la semana. Y lo más destacado esta semana, que va desde el 18 de febrero hasta hoy, domingo 24, es... A ver, el 18 de febrero nace en 1931 la escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura de 1993, la señora Toni Morrison. En 1938, también el 18 de febrero, fallece el escritor argentino Leopoldo Lugones. El 19 de febrero nace en 1896 André Breton, un poeta francés. Y en el año 1939 nace Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano. ¿Qué has leído de Bryce Echenique? Un mundo para Julius. Yo también. La amigdalitis de Tarzán. Yo también. Esos son los únicos dos libros que yo leí de Bryce. Hay otro cuyo nombre en este momento no recuerdo. Y que me gustó muchísimo porque recuerdo un párrafo de la novela. Permiso para vivir. No, que pues, no lo recuerdo. Bueno, mientras tú recuerdas. Pero el párrafo de la novela empieza como que él contaba con su pareja, que creo que era su prima, si mal no recuerdo, cómo hacía el amor en todas partes y de todas las maneras. Bueno, con ese comienzo ya entiendo por qué él. Y ese es el pedacito que recuerdo. Fallece en 1937, el 19 de febrero, Horacio Quiroga, cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. La vida exagerada de Martín Romaña. Ah, muy bien. El 21 de febrero nace en el año 1962 el novelista estadounidense David Foster Wallace. Fallece en 1984 el escritor soviético Mikhail Sholokhov, premio Nobel de Literatura del año 1966. Y en el año 2005 fallece el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Pasamos al 22 de febrero, fecha en la cual fallece en 1939 Antonio Machado, poeta español. Y en el año 1989, el escritor húngaro Sándor Márai, uno de los favoritos de Jason. Así y es. Que gracias a Jason y a Rodney también está entre la lista de los míos. Así es. Y cerramos las efemérides de esta semana comentándoles que el 23 de febrero fallece en 1821 el poeta británico John Keats. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de esta semana está dedicada a Toni Morrison, premio Nobel de Literatura en el año 1993. Su nombre de pila es Chloe Anthony Wofford, quien naciera en Ohio y estudiara en la Universidad de Howard, nombre parecido, por cierto, al colegio de Harry Potter. Viene de una familia pobre, humilde, pero muy unida. Su infancia transcurrió durante los años de la Gran Depresión, pero desde muy pequeña dio muestra de su profunda inteligencia, así que años después ingresó a la universidad en 1949. Su primera pasión fue el teatro, así que se incorporó al grupo teatral de la mencionada universidad. Con el tiempo, realizó un curso de posgrado de literatura inglesa en la Universidad de Cornell en 1955. Luego, dio clases en las universidades de Texas y también en su propia universidad. Y fue precisamente allí donde conoció a quien sería su esposo, Harold Morrison, un arquitecto jamaiquino. Durante sus años en Howard, Toni Morrison comenzó a escribir narrativa y ya en 1964 dejó la enseñanza para trabajar como editora literaria para la editorial Random House de Nueva York. En 1970 publicó su primera novela, Ojos Azules, que resultó toda una revelación en el medio literario. En 1973 publicó Zula y en 1977 La canción de Salomón, aplaudida por grandes críticos literarios. Luego publicó La isla de los caballeros en 1981 y en 1987 apareció Beloved. En 1988 recibió el premio Pulitzer y luego publica los libros Jazz en 1992 y Jugando en la oscuridad de 1992. También éxitos absolutos de ventas. En términos generales, su obra habla de la vida de los negros y especialmente de las mujeres de su raza. Una de las principales características de esta autora es el uso de un lenguaje poético dentro de su narrativa. Para mayor referencia, pueden leer la reseña de la novela Zula que hiciera en el blog palabrasyescombros.blogspot.com. Ahora disfrutaremos en la voz de Lynn Sabel un fragmento de su novela Paraíso. Las hermanas de la Santa Cruz arrancaron todas las ninfas, pero las curvas de su cabello de mármol todavía estrangulan las hojas de parra y juguetean con su fruto. El frío se hace más intenso a medida que los hombres avanzan por las profundidades de la mansión, mientras se entretienen, miran, escuchan, atentos a la maldad femenina que se esconde allí y al olor a levadura y mantequilla de la masa cuando fermenta. Fuera, la niebla llega a la altura de la cintura. Pronto se volverá de color de plata y formará un arco iris en la hierba, lo bastante bajo como para que jueguen los niños antes de que el sol la haga desaparecer y deje a la vista hectáreas de sorgo y quizás huellas de brujas. Todavía no está claro de dónde procedían las palabras. Tal vez fuese algo que había oído, inventado o que le habían susurrado mientras dormía acurrucado sobre sus herramientas en el catre de un carromato. Se llamaba Morgan, y quién sabe si inventó o robó la media docena de palabras que forjó. Unas palabras que, al principio, parecían bendecirlos, después confundirlos y finalmente anunciar que habían perdido. Y esa fue una lectura, un fragmento de la novela Paraíso de Toni Morrison, acompañado musicalmente por el tema Impresiones de Italia, creo que en francés, usted me corrige, madame, Impression d'Italie, usted sabe francés más que yo, tema compuesto por Gustave Charpentier, compositor francés fallecido el 18 de febrero de 1953. Y antes de ir al corte, es importante comentar esto. El concurso Mensajes de Amor, que no es el concurso Cartas de Amor, es el segundo concurso Mensajes de Amor que organiza el Centro Comercial Multiplaza, donde te invitan a demostrar tu talento con la epístola, con la narrativa epistolar, escribiendo una carta de amor y enviándola hasta hoy 24 de febrero al correo electrónico mensajesdeamormultiplaza@gmail.com. Tienen fabulosos premios para los que participen, entre los cuales están desde un viaje hasta una cena romántica. Y si quieres enterarte o revisar las bases del concurso, puedes ir a www.multiplazaparaíso.com.ve. multiplazaparaíso.com.ve. Hasta hoy hay chance, ¿no?, de que envíen su material. Así es, suerte. Cena romántica o viaje, malo no es, ¿verdad? No. Así es. Ahora vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Ese tema siempre me ha gustado desde que estaba en el colegio. Desde que estábamos muchachos, yo sabía que te iba a gustar ese tema. Cuéntanos. Bueno, estamos escuchando el tema Mr. Roboto de la banda Styx, porque su cantante y fundador, Dennis DeYoung, nació el 18 de febrero del año 1947 en Illinois, Chicago, o en Chicago, Illinois. Y me atrevería a decir que esa es una de las canciones. ¿Es la canción más famosa o sin duda del alguna grupo? Yo creo que no le conozco otra. Fíjate que pelaste la cama de dientes cuando la escuchaste. Claro, te quedó bella esa metáfora, mi amor. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un placer darle la bienvenida nuevamente a Gabriel Payares al estudio, con quien ya hemos conversado en varias oportunidades. La más reciente anterior fue cuando hablamos de su libro de relatos Hotel, y hoy nos va a acompañar en otra de sus funciones. Gabriel se está desempeñando como promotor de Monte Ávila Editores Latinoamericana, y hoy viene precisamente a conversar acerca de los proyectos que tiene la editorial para su concurso de autores inéditos, donde él también fue ganador en su momento, para los talleres de expresión literaria que queremos compartirlos con ustedes para que se animen y se inscriban, que tienen este año un staff de profesores, de facilitadores, que realmente hay que agradecerle a la editorial y a Gabriel que se hayan dado, y a Carlos Noguera, a la tarea de reclutarlos, y a hablar también de lo que viene próximamente, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad?, por tercera vez. Hola Jason, hola Isabel. De tu casa. No, bueno, yo me siento muy a gusto aquí con ustedes. Tienes tres cosas importantísimas allí para comentarnos, sí, ¿no? Sería bueno en este corte dedicárselo a uno. ¿Por cuál comenzamos? Por bueno, los inéditos, por ejemplo. Dices. ¿Por qué no? Sí. Bueno, adelante. Bueno, y tú precisamente, como dijo Isabel, fuiste uno de los acreedores de... ¿En qué año fue? ¿Hace un par de años? Eso fue en el 2008. ¿En el 2008? Uy, sí, ya hace ya cinco años. No, bueno, pero para mí es un gusto, ¿verdad? Y es una postura muy interesante poder venir a hablar ahora, ¿no?, como uno de los organizadores. Digamos, en otro del, rol. Del concurso, ya en otro no rol. No como sí, participante, exacto, sino como organizador. Porque, bueno, no solamente lo gané en 2008, sino que he estado siempre... Bueno, alrededor del concurso. Le has hecho seguimiento. Le he hecho seguimiento, exacto. Amigos cercanos lo han ganado, qué sé yo, como Carlos Villarino, ¿sí? Y bueno, la labor que me toca ahora es de comenzar a verlo desde adentro, ¿no? No, y eso es importante porque aprovechando que tú participaste y ganaste, y ahora que estás dentro de la organización, uh-huh, ¿quién mejor que Gabriel para que dé fe precisamente del proceso de selección y sí, participación? Porque... Y además de su importancia, porque el concurso Autores Inéditos tiene la virtud, creo yo, en el panorama literario venezolano, de que es una oportunidad para debutar en un medio más o menos benévolo, ¿no? Es decir, solamente pueden participar autores que no han publicado nada. Y además lo lindo del concurso, que no tiene un límite de edad, como no, muchos no otros concursos, que miren, es de jóvenes y es hasta 40 años. No, esto es para autores que no hayan publicado nunca. Tenga la edad que la tenga. Única condición sine qua non es esa. Es que muy no chévere publicado. Porque, exacto. Bueno, le da oportunidad a cualquier persona que o haya descubierto tarde su vocación o haya uh-huh. dicho, lo voy a dejar, ahora es que lo voy a hacer. Y no solamente eso, sino que además explora 5 géneros distintos, lo cual le da una apertura gigantesca, ¿no? Estamos hablando de que este año el concurso va a premiar ensayo, va a premiar narrativa, va a premiar poesía y va a premiar literatura infantil. Tradicionalmente se abría también la dramaturgia, pero se turnan ahora dramaturgia y ensayo. Entonces, este año abren el de ensayo, ¿no? Si el año pasado abrió dramaturgia. Sí. Correcto. Eso significa que este año tenemos 4 menciones importantes en las cuales, en cada una de las cuales puede haber hasta 3 ganadores. Okay, por categoría. Ah, eso, por categoría. Eso aumentaron eso, es muy entonces. Bueno. No, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pueden ser hasta 3. Significa que pueden premiarse 1 solo, o pueden premiarse 2, o pueden premiarse 3. Y los inéditos nunca han tenido edad, ¿verdad? Nunca han tenido edad, no. Yo tenía la idea errada de que era hasta los 40, ¿no? Aquí es condición sine qua non que no hayas publicado. Pero antes. Eso significa que es una muestra muy interesante la que se recoge en cada edición del premio. Porque además participan de todo el país. De todo el país, ¿no? de todas las edades. Y una cosa interesante para las personas que nos están escuchando y que se sientan curiosos, que se estimulen para mandar sus manuscritos a los inéditos, es que a veces no ganas el concurso, pero la recomendación del jurado, Así es, piensa que tu manuscrito tiene potencial, es un manuscrito recomendado para publicación. Y se han visto casos de que la editorial los contacta para ver cómo se pueden... Y no solamente eso, claro. Elizabeth, sino que ustedes precisamente que fueron ganadores de este concurso uh-huh. en narrativa y poesía respectivamente, lo importante del oficio de escribir es seguir haciéndolo y no supeditarte a que, bueno, no gané, no claro. continúo, ¿no? ¿Cuántas veces lo intentaste tú, Gabriel? Y después la pregunta de Elizabeth, parece la invitada. Ah, no, chicos. Pero claro, vale, si tú fuiste ganadora en poesía, ¿cuántas veces lo intentaste previo a ganar? Bueno, yo había enviado mi tesis de pregrado para la mención ensayo y no había ganado, ¿no? Perdí. Y luego lo envié el libro de cuentos un par de años después y exactamente. Lo gané. Bueno, mejor ejemplo es, ¿y en tu caso, Elizabeth? Bueno, en mi caso yo había guardado durante mucho tiempo y fue muy bonito porque María Vázquez Benarroche, que era en ese momento la facilitadora del taller de poesía y Magomundi, donde estaba yo con un grupo de amigos muy cercanos, ella nos dijo que estaba este concurso abierto y nos instó a que organizáramos lo que ella ya conocía de nuestros poemas y que le enviáramos poemas que ya teníamos hechos. Y organizamos como un corpus de libros cada uno. Y te digo que fue muy grato porque el premio lo compartí con Acuarela Martínez, que también era de este taller de Imagomundi de María Vázquez Benarroche. Y gracias a que ella nos insistió, lo enviamos, porque nosotras dos incluso pensábamos, y hablo un poco por Acuarela, pero sobre todo por mí, que todavía estábamos muy jojotas y que no era el momento de enviar los poemas. Sin embargo, pues, siempre ese buen ojo nos hizo, bueno, vamos a tener la confianza de enviarlos. Total, ¿qué puede pasar? Que no ganes, no pasó nada. No pasó ya nada. Tienes un libro armado con el cual puedes ir a otro lugar. Pero ganaste. Y cuando yo fui a registrarme, vi 317. Le dije, ¡ay, no! ¿317? No, bueno. Y me olvidé. Me desconecté. Una de las cosas que yo, porque me tocó ser jurado del concurso en algún momento y después me tocó presentar a los ganadores de uno de los años, de los inéditos, que rescato del concurso de autores inéditos de Monte Ávila, es que de verdad es un concurso transparente. Eso es lo más importante. Sí, claro. Donde tú sabes quién es el jurado es un jurado que siempre está, no se deja, es impermeable, no deja que otras opiniones. De hecho, es bajo seudónimo, a pesar de que sean. El concurso es bajo seudónimo, exactamente. Lo cual protege bastante la identidad del participante. Me gustaría no perder la oportunidad de recordar que está abierto ya. Y que abrió... No, importantísimo, comienza a decir las bases. Está abierto. Sí, claro. Está abierto hasta el 26 de abril. Es decir, todavía hay bastante oportunidad todavía. O sea, quedan la idea es que todos los que tienen un libro por allí guardado o están armando un libro o han hecho varios talleres y consideran que de pronto, bueno, ya tengo el músculo como para comenzar a ponerme a prueba, bueno, se animen, ¿no? Lo envíen allá a Monte Ávila. el material deben ser 4 copias del Importante libro. Eso. Uh-huh. 4 copias, ¿por qué? Porque van una copia para cada jurado, son 3 jurados, y hay una copia que queda en la editorial. Como y que soporte. Es necesario que quede como soporte. Lo mismo significa que debe haber un soporte en digital, es decir, un CD, ¿no? Un CD con la obra. Esto sobre todo porque si ganas, se comienza el proceso de edición. Claro. Entonces en formato Word. Sí, en formato Word, uh-huh. desde luego. Y un sobre en el cual están contenidos los datos del autor, todos los datos, ¿no? El currículo, todos los datos de contacto, teléfono. Y una copia de la cédula de identidad. Copia de la cédula de identidad y todos los números de contacto, ¿no? Teléfono, correo electrónico, dirección, etcétera. Esto siempre en un sobrecito guardado con el seudónimo escrito en el sobre para no revelar la identidad de entrada, ¿no? Y una constancia bajo juramento que también podría estar en ese mismo sobre, en la cual el autor da fe bajo juramento de que nunca publicó nada. Exacto. ¿No? Y que la obra es suya, además. Desde luego. Entonces, bueno, la obra va con seudónimo, ¿verdad? Entonces, el sobre grande, digamos, tendría el seudónimo uh-huh. y el nombre de la obra, y adentro el sobre pequeño con el nombre, el seudónimo, y adentro el material. Vamos a recordar la fecha tope, 24 de... 26 de abril 26 es la fecha de abril. Tope. Las bases, de todas formas, están todas explicaditas en la página de Monte Ávila Editores, que es www.monteavila.gov.gobierno.ve. ¿Y hay algún número uh-huh. de páginas para las distintas categorías mínimas que el autor debe enviar, Gabriel? Sí, hay un mínimo de páginas que varía de acuerdo al género, lo explico. Por ejemplo, si se va a participar en narrativa, si es cuento corto, serían 50 páginas el mínimo de la obra. En cambio, si es una novela, serían 90 páginas. Correcto. Si es poesía, el mínimo son 60 páginas. Si es ensayo, son 60 páginas. Y si es literatura infantil, no hay ningún mínimo, la extensión es absolutamente libre. Es abierto allí. Uh-huh. Qué bueno. ¿Cuáles son los beneficios para el ganador? ¿Qué gana? Bueno, el que gana, el mayor beneficio, digamos, es la publicación de la obra en un catálogo bastante prestigioso que comienza con la colección Formas del Fuego, que es una colección que terminó, bueno, dedicada un poco al concurso, a pesar de que es una colección uh-huh. de larga data, pero que le garantiza, bueno, una edición joven, una edición de un tiraje bastante amplio, 1,000 ejemplares, y además en un catálogo prestigioso, como es el de Monte Ávila Editores, uh-huh. con distribución dentro y fuera del país. Y claro, hay un premio en metálico, que es un adelanto de derechos de autor del primer año, y que está ahorita en los 1,500 bolívares. Ok, 1,500 bolívares. Sí. Gabriel, vamos a hacer un corte publicitario, no sin uh-huh. antes comentarle a nuestros oyentes que hoy estamos obsequiando un libro que fue bautizado el jueves pasado, el libro Fuegos de Palabras, Crónicas de un Cronista Crónico, Igor Delgado Senior. ¿Cómo se gana en el libro, Noguera? Enviando un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje para que te lleves Fuegos de Palabras Rato. Es de un bolívar más básico más IVA. Oye, me gustó la portada. Sí. Después nos cuentas de la portada al próximo corte acá en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. De regreso a Librería Sónica. Literatura Panta. ¿Y qué escuchamos? Estamos escuchando un clásico original de John Lennon en la voz de Seal, cuyo nombre de pila es Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. mejor conocido como Seal. Sencillamente Seal, quien naciera en Londres el 19 de febrero. Por cierto, nació en la misma ciudad donde nació nuestro invitado en el día de hoy. El 19 de febrero de 1963, me refiero a la fecha de nacimiento de Seal. O de Gabriel, músico, cantante y compositor británico. Uno de sus éxitos más recordados es el tema Kiss from a Rose, banda sonora de la película Batman Forever, por el cual recibió 3 premios Grammy en 1995. Y esa versión a mí me gusta de Seal. Sí. Uno de los grandes clásicos de Mr. John Lennon. Es una canción muy versionada. Yo recuerdo una canción de una versión de Frankie Valli y una más reciente de Timón y Pumba. Así es. Por cierto que Seal está casado con una de las grandes supermodelos del planeta. Sé que es alemana, pero no recuerdo el nombre de esta supermodelo. Ay, es rubia y tenía el programa y altísima también, 1,80 de él. El programa de moda de uno de estos no canales es Klum, de Klum, el apellido. Ajá, Heidi Klum. Heidi Klum, así. Ah, la película. Muy bien, vamos a seguir hablando de cosas Oye, más mira, sublimes. También le das a la farándula, ¿no? Al show business. No, pero vamos a hablar de lo que sí nos gusta. Y vamos a inventar una sección, libros y farándula. Oye, sería interesante. Interesante, no obstante, allí entrarían una serie de libros. Bueno, podemos hablar de los libros de Titina, Oye, pudiéramos invitar, bueno, de hecho ya lo hemos invitado. De Lilian Tintori, de Flor Alicia. Del profesor... el barista, el señor de los vinos, el profesor... Ay, olvidé el nombre. Soria. El profesor Soria, hablando de vino también, ¿por qué no? Bueno, ya lo hicimos. Ese es el programa especial de literatura y gastronomía. Por cierto, él ya tiene una segunda publicación que tiene que ver con estos libros del vino y la degustación, etcétera, etcétera. Pero sigamos conversando con Gabriel Payares, quien viene de Monte Ávila, Editores Latinoamericana, y estábamos hablando en el corte anterior acerca del concurso de autores inéditos que organiza la editorial. Y para este corte habíamos ofrecido conversar acerca de los talleres de expresión literaria. Los talleres de expresión literaria tienen muchísimos años siendo ofrecidos por la editorial, y de allí han salido algunos de los poetas o escritores en general que hoy en día están haciendo la vida literaria del país, incluso dirigiendo algunos espacios. Cuéntanos de los talleres de este año, Gabriel. Bueno, la oferta de talleres de Monte Ávila para este 2013 está muy interesante. Se abre todos los años en base a los mismos 5 géneros que premia el concurso Autores Inéditos. Significa que tenemos un taller de narrativa, de poesía, de dramaturgia, de ensayo y de literatura infantil, uno cada día de la semana. Y están dictándolos este año, los van a estar dictando porque la convocatoria está abierta a este momento y va a estar abierta hasta el 8 de marzo. Lo van a estar dictando de la siguiente forma. El lunes tenemos el taller de narrativa, que lo dicta Carlos Noguera, como suele ser ya tradición. El martes el taller de poesía va a estar dando Miguel Marco Trigiano, quien es poeta, acaba de publicar recientemente un poemario, ¿no? La soledad del náufrago. Sí, estuvo aquí en el programa, Miguel, y además tiene muchísima experiencia dando talleres de poesía en la Católica. Así exactamente. Es. El miércoles vamos a estar con dramaturgia, que lo dicta José Gabriel Núñez. Imagínate, esas son palabras mayores, ¿no? Así es, y de hecho José Gabriel presenta el día 28 en la Feria del Teatro de Caracas. Va a estar presentando un libro de sus obras que se llama Teatro del Desolvido, que seguro conoces, Linsabel. ¡Ay, qué chévere! Yo trabajé en una pieza de José Gabriel Núñez que dirigió Franklin Tovar para la Compañía Nacional de Teatro. Imagínate. Que se llama Los Peces del Acuario, que es una obra divina. Y bueno, como todo el teatro de José Gabriel, aborda esa existencia dentro de un espacio donde quieres encajar y no sabes cómo. Bueno, él va a estar a cargo del taller de dramaturgia, así como va a estar Eleonora Crocker, la profesora de la Simón Bolívar y ensayista, a cargo del taller de ensayo los días jueves. Y finalmente los días viernes vamos a tener el taller de literatura infantil, nada más y nada menos que con Mireya Taguas. Todos estos talleres van a dictarse en la librería del sur del CELARC, de la Casa Rómulo Gallegos en Altamira. Fabuloso, porque tienes el metro ahí cerquita. Es cerquitísima. Puedes llegar en metro y si tienes carro, tienes estacionamiento. Está el estacionamiento del CELARC y la librería tiene un piso de arriba en donde se van a dictar los talleres, que tiene una mesita. Van a ser todos los talleres de 5:30 a 7:00 de la noche. Y bueno, claro, uno cada día. Se supone que arrancan el 25 de marzo. Okay. ¿Y qué duración tienen los talleres, Gabriel? Duran 9 meses. Es decir, eso significa que es casi un año, ¿no? Exacto. Cierran los primeros, a mediados de diciembre. Un año escolar, prácticamente. Sí, a mediados de diciembre terminan los talleres. Y se supone que durante todo el año, bueno, los talleristas van a compartir con el facilitador no solamente sobre su obra, sobre lecturas, sobre estrategias de escritura, ¿no? Es un espacio idóneo como para la experimentación, para comenzar a probar, ¿no? A intentar, a explorar si de verdad tenemos algo que decir, si de verdad ese es el género en el que queremos decirlo. Y comenzar, bueno, también a someterse a la crítica, ¿no? De los compañeros. En mi experiencia, importante, porque también fui tallerista de Monte Ávila. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Sí. Siendo ya escritor, que tienes ya, al menos que yo recuerde, un par de publicaciones. Cuando sí. Bajaron las aguas y Hotel. Bajo tu perspectiva como tallerista que también fuiste, ¿qué puedes contarles a estos amigos que nos están escuchando en este momento y que seguramente se están estimulando y quieren participar en el taller? Bueno, es un poco lo que te decía. A mí me parece que es la experiencia idónea para, bueno, uno asomarse con cautela al mundo de la literatura y de la escritura, ¿no? Muchas veces la gente piensa que uno va a un taller y como que se gradúa de escritor. Y no es así, ¿no? Sino nunca que te gradúas, creo yo. No, la nunca. Persona, yo creo que en ningún oficio. Sí, o sea, yo creo así. Que en ningún oficio, pero particularmente los oficios que tienen que ver con las artes en uh-huh. general, nunca te gradúas. No, pero la gente tiene como esa sensación de que los legitima de alguna forma, ¿no? En realidad el taller es un espacio para la exploración íntima. Sí, es un taller de búsqueda. Sí, el tallerista va un poco a llevar, no a buscar, ¿no? El tallerista va con lo que tiene, con lo que quiere, con lo que quiere construir, y ahí tiene un espacio para someterlo a la mirada de los demás, para desnudar su obra un poco entre pares. Y despertar la automotivación. Claro. Evidentemente, ustedes lo acaban de decir perfectamente. O la disciplina también. Nunca ¿no? te gradúas, es decir, vas allá, creas un espacio para la disciplina, te dan una serie de normas, técnicas, sí. También te relacionas con otras personas que también andan en la misma onda o en la misma nota, por decirlo en nuestro argot popular. Y descubres de alguna manera claro. que tienes las mismas inquietudes o dudas claro. que otra persona quizás la siempre resolvió hay algo de otra que manera. Descubres. Siempre hay siempre. Algo que descubres y de lo cual de repente tú te aferras a ello. Oye, esto me faltaba y por ahí tú explotas, uh-huh. digamos que tu capacidad como escritor. Bueno, sí. y además la crítica, que es una cosa muy necesaria, ¿no? El poder aguantar la mirada de otro y aprender a lidiar con ella, aprender que bueno, que a veces necesitas precisamente esa y mirada someter del otro. Tus textos al grupo. Claro. O sea, supongamos que en el taller de narrativa sean, por decir un número, 20 personas, el definitivo, siempre sucede que comienzan 20 o 30 y de los 30 terminan 15 o de los 20. Sí, los talleres terminan de Monte 10. Ávila tienen un máximo de 15 personas. Okay. Porque más que 15 hace que el grupo sea prácticamente inmanejable, ¿no? Se perdería demasiado tiempo. Y para el Exacto. facilitador es complicado también revisar. Es muy complicado y para la revisión. Y 15 es un número bastante grande, igual. Y manejable. Es manejable, porque, bueno, si mandan un ejercicio, y ese ejercicio tienen que hacerlo cada uno de los 15 talleristas, se van 15 sesiones en un solo ejercicio, ¿no? Ahora vamos a. Y te iba a comentar, además que tú lo acabas de decir, para reforzarlo, porque lo estaba pensando mientras Jason conversaba, que una de las cosas más ricas e importantes, creo yo, que de un taller, más allá de esa búsqueda interna y de ese compartir, de descubrir, como decía Jason, que la solución que otro aporte puede funcionarte a ti también y que el problema del otro quizás no es como tú lo habías abordado y ahí encuentras soluciones en conjunto. Es ese hecho que tú hablabas de la crítica. Claro. Que un taller te permite permear la piel hacia que otra persona pueda hablar de tu trabajo sin que tú lo tomes como algo personal, sin que te sientas ofendido. Y así uno es. Mismo aprende a cómo usar el lenguaje para poder criticar asertivamente el trabajo de los otros. Absolutamente. Y yo me parece que además es una experiencia social riquísima, ¿no? Totalmente, es así. Bueno, para participar en estos talleres lo que Importante. Hay que hacer uh-huh. es armar dos carpetitas con el material que se tiene, es decir, con los poemas que se tienen, con los ensayos que se tienen, con las obras que se tengan, el género en el que se desee participar. Estas carpetitas irían junto con un currículum vitae, con todos los datos de contacto y todos los datos personales, y una copia de la cédula de identidad, más una foto, un par de fotos recientes. Fotocarnet. Irían en un paquete a la editorial. Una vez que se tenga todo el material recogido de los participantes, los facilitadores de cada género escogen a 15. Correcto. Y esos 15 van a ser los que integren la promoción del taller. ¿Cuál es la dirección de envío? Bueno, esto está en la Torre Norte uh-huh. del Centro Simón Bolívar, en el piso 22. Y es la editorial Monte Ávila Editores, en el centro, en el silencio, en el centro de Caracas, ¿no? De verdad, súper fácil llegar. De todas formas, la dirección y las bases completas detalladas están en la página web de Monte Ávila, que ya lo habíamos dicho, pero lo repito, www.monteavila.gov.ve. Y también está un correo electrónico al que pueden escribir para preguntar cualquier cosa, tanto del Inéditos como de los talleres, que es promocionmonteávila, todo pegado y en minúsculas, @gmail.com. Y antes de ir al corte, permíteme un segundo acá, Gabriel. Ajá. Hoy estamos obsequiando, por cortesía de Monte Ávila Editores, Fuegos de Palabras, Crónicas de un Cronista Crónico, Igor Delgado Senior. ¿Cómo pueden participar por el libro? Enviando tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu número de cédula, tu nombre, y participas por Fuegos de Palabras. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA. Y ahora sí, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo. Tienes ese silencio y esos ojos tan magos, el hermano pequeño. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a la banda El Canto del Loco con el tema Tal Como Eres, a propósito de que Daniel Martín García, compositor y vocalista del grupo, naciera en Madrid el 19 de febrero de 1977. Yo creo que esa banda le gusta mucho a Valerie. No, no es tan... No, es que la lancé a pegar a ver, ¿no? No es tan... No tiene tanto afecto por el rock en español. La vas a pegar, te lo estoy diciendo. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy, precisamente, como tenemos de invitado a Monte Ávila Editores Latinoamericana, vamos a contarles un poco de El Libro de los Animales, un clásico de la colección infantil, escrito por Aquiles Nasoa, ilustrado por Marcela Cabrera, y con... donde se recogen tres poemas y del cual vamos a contarles El Nuevo Corrío de los Animales. Es un libro que está en este momento fuera de lote. Usted lo puede conseguir en las bibliotecas escolares, en la Biblioteca Nacional también, en la Red de Bibliotecas Nacionales, en el Club de Cuentos del Banco del Libro y quizás en alguna venta de viejos, aprovechando que viene próximamente la Filben. De ahí vamos a escuchar Nuevo Corrío de los Animales. Los seres irracionales están buscando los modos de formar, con sus iguales, un gobierno de animales que los represente a todos. Para no entrar en pelea por buscar un candidato, relegan esta tarea a aquellos de la asamblea que tienen mejor olfato. El loro, no sin rubor, opina que un gobernante resulta siempre urgente si no es un buen orador. Un mono color de infierno anuncia, dándose tono, que no acatará al gobierno si lo preside un mono. Aquí entra un perro imponente y anuncia, yo me proclamo, muera el bozal, muera el amo, viva el perro presidente. Pero en esto salta un gato, que más que maullar, ulula. Si don perro se postula, yo también soy candidato. Tú nomás, brinca un ratón, y ¡suas! En un santiamén, se encarama en un fogón y se postula también. Un momento, compañero, le sale al paso el cochino. ¿Cómo le consta al vecino? Yo me postulé primero. Así mismitico fue, cantó un gallo al otro lado. Ya le estaba postulado cuando yo me postulé. En eso, junto a un guayabo, se escuchan las voces huecas de siete gallinas cluecas que están postulando al pavo. Mas ya está la paraulata postulándose también, y a más de la garrapata se postula el comején. Y no falta el perro de agua, ni falta el alcaraván, ni tampoco la macagua cuando anuncia el matacán, que ha visto en una piragua dando un mitin al caimán. Se postulan elefantes, canguros, peces del mar. Y entre tantos postulantes, incluyendo a los restantes, pare usted de postular. Y fue el fin de esta varilla, que por estar de pajuato, entre tantos candidatos, ninguno llegó a la silla. Esto fue El libro de los animales, de Aquiles Nasoa, ilustrado por Marcela Cabrera, dentro de la colección infantil de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida abre puentes para posibilidades infinitas de comunicación con ellos. Síguenos en Twitter, en @ranencantada, y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Gabriel Payares, escritor y representante de Monte Ávila Editores. Y mientras tú hacías esa estupenda lectura, por cierto, me gustó, Gabriel y yo no estábamos haciendo más señas. Yo los veía con el rabito del ojo, pero no me quería desconcentrar. No, pues estamos aquí cuadrando y lo vamos a comentar, porque como hoy estamos precisamente obsequiando Fuegos de Palabras de Igor Delgado Senior, estábamos conversando, haciéndonos señas, ¿no? Para invitar a Igor al programa. Y bueno, vamos a chequear la fecha disponible. Vale, me suena que puede ser finales de marzo, principios de abril, por el cronograma ya agendado, pero una vez que ya tenga la fecha yo te llamo y cuadramos. Sí, ahora vamos a conversar en este último segmento de Filben, importantísimo. Sí, la Feria del Libro en Venezuela, ¿no? Este evento tan importante anual en el que, bueno, se dan cita todas las editoriales, digamos, del Estado, y bueno, algunas privadas también, ¿no? Fíjate, la Filben de este año tiene como tema la promoción de la lectura, y ese va a ser el gran eje sobre el cual gire la feria, y las fechas que se manejan son del 8 al 17 de marzo. Se va a hacer de nuevo en el Teatro Teresa Carreño, más UNEARTES, ¿sí? Y la sala, lo que es la Plaza de los Museos, y lo que era el antiguo Ateneo. Y bueno, va a tener también como figura homenajeada al poeta Gustavo Pereira. Correcto. ¿Sí? Que además acaba de ganar el Víctor Valera Mora el año pasado, en fin. El catálogo de Monte Ávila dentro de la Filben tiene bastantes actividades planificadas. Yo les traje como algunas sugerencias, ¿no? Algunas novedades para que conversemos un poco de ellas, ¿no? Allí. Hay tres proyectos muy bonitos. El primero es uno que ya salió a las librerías del sur, que es el libro Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez. ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¡Qué buena noticia! Ese es uno de mis libros favoritos. Yo tengo una de las ediciones ella de Monte Ávila. Ella me lo ofreció hace como 5 años. Pero ese esperando. Libro no sale de mi biblioteca. Bueno, porque es que yo sé que sí sale, no regresa. Se está saldando. Así se lo presté a Jason, que es hermano mío. Ajá. Yo sé que sí, el libro sale, no regresa. Esa es una de las novelas que más me gustó leer de adolescente. Bueno, esta Cubagua es una versión crítica escogida por el investigador del CELARC, Alejandro Brusual. ¡Qué maravilla! Que además tiene la curiosidad de que él retrotrae a la edición, no a la última edición que publicó el Ministerio de Educación, sino la anterior, para poder saldar algunos detalles de la obra específica, ¿no? De Enrique Bernardo Núñez, porque, bueno, hay pequeños cambios, pequeñas cosas que él introdujo al final y de las cuales parece que se arrepintió o decidió que, bueno, que esa no era como la versión más acabada de la obra. Entonces, esta es una obra que, bueno, trata como de hacer una edición más moderna de la obra, con anotaciones de Alejandro al pie, con un pequeño glosario al final para los términos más oscuros, y además una edición, bueno, absolutamente necesaria, ¿verdad? Totalmente. Para saldar en el argot periodístico, le voy a decir a Gabriel, eso fue un tubazo. Así es. Eso es un tubazo. Qué bueno. En el argot lector le voy a decir que eso es una noticia maravillosa. No, sin duda alguna. Bueno, y además esta obra viene a inaugurar la Biblioteca Enrique Bernardo Núñez en Monte Ávila Editores, porque vamos a seguir publicando, ¿no?, algunas en este mismo formato, otras de las obras del valenciano. Cuando ya estén en Manatea, déjame saber. Ya debería estar en librerías del sur. Así pues, bueno. De todas formas, esto va a tener, lo vamos a bautizar en la Feria del Libro, va a estar Alejandro, vamos a conversar allí. Porque de hecho que le consta a Linsaber que yo tengo años buscándola y no la consigo, está agotada y ya la tiene. Bueno, podemos hacer un programa con Alejandro también. Me parece maravilloso. Y conversando sobre Cubagua. Perfecto, perfectamente. Estupendo, anote allí, colega, está anotando como siempre. Además, Alejandro Brusual va a dar una conferencia sobre la vida y obra de Enrique Bernardo Núñez en el mismo marco de la feria. Un poco para, bueno, traer el contexto necesario para la lectura de Cubago, que además puede ser una obra un poco dura de leer, un poco retadora para cierto público, y bueno, darles contexto pues puede servir, ¿no? Cuando tú comentabas que era modernizar la obra, a mí me parece que Cubago es una de las novelas más modernas de la literatura venezolana. Bueno, y muy vanguardista. Además, es muy vanguardista, ¿no? Muy atrevida, exacto. Sí. Y sí, ¿cómo no? que además de las anotaciones y la edición crítica con las notas de Alejandro, ¿qué otros elementos editoriales tienes en esta nueva edición de Cubago? Bueno, básicamente ese es el fuerte, ¿no? Hay también un estudio introductorio de Alejandro, en el que él trata de dar cuenta de cuáles fueron las versiones escogidas, cuál es el problema con Cubagua, por qué a Cubagua no se la reeditaba desde hace más de 50 años. Es decir, esta obra viene siendo como una especie de obra olvidada dentro de los catálogos literarios venezolanos. Y esto es un rescate y es un rescate fundamental. Absolutamente. Oye, nos queda poco tiempo, Gabriel, nos queda más o menos como 2-3 minutos. Bueno, brevemente, te puedo dar también... ¿Dos minutos? Dos minutos, pues. Bueno, mira, otro proyecto muy lindo, que es el Diccionario General de las Letras Venezolanas. ¡Ay, qué bello! Que esto va a salir con la coordinación de Víctor Bravo, del profesor de la ULA. El profesor. Va a estar bautizándose en la feria también, con la presencia de Víctor Bravo. Y creo que además va a ser un proyecto muy, muy lindo, porque es una forma de dar cuerpo a nuestras letras contemporáneas, ¿no? Bueno, y anteriores y contemporáneas también. Qué bueno eso. Vamos a recordar, Gabriel, la información de los talleres. Sí, bueno, muy rápidamente, el concurso Autores Inéditos 2013 está abierto hasta el 26 de abril. Las bases están en www.monteavila.gov.ve y este año se ofrece en los géneros del ensayo, la narrativa, la poesía y la literatura infantil. Los talleres de Monte Ávila para el 2013, que tienen una duración de 9 meses, están abiertos hasta el 8 de marzo y comienzan el 25 de marzo. Van a estar dictándose en la librería del sur del CELARC, en el piso de arriba, de 5:30 a 7:00 de la noche todos los días, ¿no? Esto, tenemos lunes narrativa con Carlos Noguera, martes poesía con Miguel Marco Trigiano, miércoles dramaturgia con José Gabriel Núñez, jueves ensayo con Eleonora Crocker y el viernes literatura infantil con Mireya Tabuas. Bueno, ahí tienen toda la información y por supuesto también está el correo electrónico. Sí, ¿no? Que es promocionmonteavila@gmail.com. La página, la digo de nuevo, www.monteavila.gov.ve y el Twitter, @monte_ávila. Bueno, ahí tienen toda la información y todas las señas para que participen bien en el concurso de los inéditos, bien en los talleres. Muchísimas gracias a Gabriel por venir a esta su casa, compartir toda esta información de primera. Muchas gracias y muchísimas a ustedes. Muchísimas gracias por esa excelente noticia que nos ha alegrado, pues yo creo que todo el año. Bueno, la reedición de Cubagua. A ti te consta que yo estoy persiguiendo ese libro. Novelas de culto. Estaremos hablando de eso más adelante. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por venir a esta casa. ¿Y con qué nos despedimos hoy? Nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. El recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo. Gustavo Adolfo Becker. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. ¿La música? La música, pues nos despedimos con el Beni, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, mejor conocido como el Beni, quien falleciera un 19 de febrero de 1963, recordado también como el Bárbaro del Ritmo o el Sonero Mayor de Cuba, extraordinario cantante y compositor cubano, un maestro en todos los géneros de la música cubana y fundamentalmente en el son montuno, el mambo y el bolero. El tema. El tema, Mata Siguaraya. Así es. Chau. Chau. En mi Cuba nace una mamá que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orisas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.